and is slowly drifting out to sea. I've spent hours trying to film them, so I set up a camera by the window. And every time I hear a horn, I run to the window, but I usually miss them. It's a kind of rhythm, a kind of sinking that's been getting into the songs I've been writing lately. Like walking upstairs in the dark, and you think there's one more step than there actually is, and your foot comes pounding down with nothing underneath. Or like the piano we got a few months ago. Only a few keys work, so we put it out in the hall near the door. And when people come in, they rake their hands across the keyboard, playing the few notes that still work. It's kind of a doorbell now. All the sounds around were so distracting. I was trying to concentrate on a song for a performance, but I couldn't. And my mother called and said, "Why not come out here and write your song? It's real quiet. I've just put all new carpets down." Anybody home? When I got there, I noticed that the new carpets were so thick that none of the doors closed. The only door that still worked was the door to the parrot's room. It was a swinging door, and every time someone opened it, it whacked into the parrot's cage, and the parrot screamed. Each time this happened, totally surprised, dozens of times a day. And the shriek filled the whole house, through all the half-open doors. And this is the song I finally wrote. Tú ya eres un amigo man. Ahora, obtén tu carnet de membresía Amigos Man, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos Man. Afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. La maleta viajera lleva varios años y cada año se ha ido renovando, ha ido mejorando, ha tenido en cuenta lo que en las veredas de Antioquia nos dan los profesores o los padres de familia, esas observaciones, los mismos niños. Y es un proyecto que lleva un museo en una maleta. Bueno, La Maleta Viajera es un proyecto del Museo de Arte Moderno de Medellín. La primera versión la patrocinó Argos. El año pasado, el 2012, tuvimos dos maletas, una que fue patrocinada por Ecopetrol y otra que fue patrocinada por una fundación privada. El objetivo de La Maleta Viajera realmente es llegar a las zonas donde los niños no pueden tener un acceso directo con el museo, que se pueda también, de cierto modo, descentralizar el museo, pero que aparte de eso haya una carga de educación ambiental, de también recuperación del legado inmaterial de las zonas por medio del arte. Mi nombre es Juliana Munera y soy mediadora del Museo de Arte Moderno de Medellín. La Maleta Viajera entonces inició siendo más bien como un tipo de caja que llevábamos con ciertos materiales. Hay lupas, hay binóculos, hay un kit de pintura, hay 12 réplicas de la colección del museo. También hay una historia muy linda que se llama El viaje a la tierra de los mil soles. Entonces es también invitar a los niños